Bueno, ustedes saben, ¿no? Hemos recorrido varias veces a través de entrevistas, de notas, hemos conversado con los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Por supuesto, tenemos compañeros de nuestra propia cooperativa, despedidos de este instituto que se dedica a la ciencia, a la técnica en la Argentina. Estos días vimos, estas últimas semanas, campañas de prensa realmente, para quienes nos dedicamos a este oficio, detestables, ¿no? Donde quisieron criminalizar, por ejemplo, a los trabajadores del astillero Río Santiago. Bueno, decían que son, ¿no?, trabajadores corruptos, que había además, que no hacían nada. Bueno, mirá, esta vez se trata de trabajadores de la ciencia y la técnica. Y pasa lo mismo, pasa lo mismo. No hay territorio donde no metan la misma cuchara. Ayer, cuando se seguían manifestando, vuelven a manifestarse, lo vienen haciendo para defender no solamente, como lo venimos diciendo, su trabajo, su espacio de laburo, sino también la soberanía tecnológica, la soberanía política de la Argentina. Y bueno, allí mientras estaban en una discusión y estaban en una protesta, los trabajadores, uno de los policías dentro de la sede del instituto disparó tiros al aire, balas reglamentarias al aire para dispersar una movilización de trabajadores adentro de un instituto de la ciencia y de la técnica. Estamos en comunicación con uno de los delegados de ATE INTI, Luciano Domínguez. Buen día, Luciano. Hola, buen día, Federico. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. La verdad que lo vivimos con cada vez que pasan estas cosas. Han recibido cantidad de represión en un ambiente de trabajo que debería ser una apuesta del Estado y se transforma en una guerra. Contanos un poco qué fue lo que pasó ayer. Bueno, ayer estábamos desarrollando una asamblea de personal, como hacemos cotidianamente, y un grupo de los mineros de Río Turbio, que están ahora en Buenos Aires, porque esta semana va a haber una serie de manifestaciones frente al Congreso contra el presupuesto que pretenden votar, el presupuesto de hambre, el presupuesto de ajuste del FMI, y los mineros iban a participar de nuestra asamblea, una delegación de ellos, como se suele hacer cotidianamente acá en el INTI, han participado diversos sectores de trabajadores. Cuando estaban ingresando al predio, fueron atacados por tanto por la policía como por personal del INTI, y bueno, y en el medio de esa represión, como vos bien describís, uno de los policías que cotidianamente está acá en el INTI y hostigas, se dedica a hostigar a los trabajadores y a las trabajadoras, ese policía desenfundó su arma y realizó dos disparos con balas de plomo, que por una casualidad no terminó en una desgracia. Y el agravante que tiene es que ahí cerquita, a unos 80, 100 metros, está el jardín maternal donde concurren los hijos de los trabajadores, sí, y de las trabajadoras acá del INTI. Bueno, como vos bien decís, en primer lugar lo que estamos pidiendo es que se separe inmediatamente a este gatillo fácil. Es un peligro social, que se lo separe de la fuerza, y también exigimos que se retire toda esta militarización que tenemos en realidad hace varios años, pero desde los despidos de enero. A ver, Luciano, se nos va un poquito la señal ahí, a ver si te recuperamos bien. A ver, te podemos tomar, a ver. ¿Estás por ahí? Se nos corta mucho, a ver si, no sé si será tu lugar de ubicación. A ver, me puedo mover, no sé si ahí me escuchan bien. Ahí estamos, te recuperamos. Bueno, díganme cualquier cosa. Sí, te avisamos. Dale nomás, contanos. No, les comentaba esto, que el INTI se ha transformado en un campo militarizado. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí sí. Estas motos de policías, que andan dos policías y uno anda con un arma larga, nosotros acá los tenemos en el ingreso del INTI. Es una práctica cotidiana de hostigamiento que tiene un objetivo concreto, que es que todas esas fuerzas policiales están para garantizar un direccionamiento de los recursos que se está haciendo del INTI a manos de empresas del riñón de las autoridades. Mm. Ese es el objetivo final, ¿no? Descargar un ajuste, descargar una privatización, un vaciamiento, y el garante de eso son las fuerzas represivas. Claro, ha pasado en las últimas semanas, así como con el astillero vienen denunciando lo mismo, que hay cosas que no es un gasto, es decir, que se termina gastando más cuando se terceriza, que algunas cosas que se podrían hacer, ahora se están contratando empresas para certificar, por ejemplo, cosa que podría estar haciendo el INTI a menor costo, además. Claro, mira, lo que sufren los compañeros del astillero, o incluso lo que sufrieron también los compañeros de fabricaciones militares o de FANASUL, claro, tiene que ver con los acuerdos que hace el gobierno con distintos sectores de los países, de las potencias, de los países imperialistas, porque cuando acuerdan todos estos préstamos a tasas usurarias, pero además tienen el agravante de que luego lo sientan a Macri o a parte de su delegación y le indican que tiene que cerrar ciertos sectores del Estado y proceder a comprar todo eso a empresas de estos países centrales. Eso se puede, por ejemplo, se vio claramente con el armamento, con el que mientras que cerraban fabricaciones militares y FANASUL, iban a una compra de aviones a Francia, de todo tipo de elementos bélicos a Israel. Que lo pongo a modo de ejemplo, porque es una orientación política estratégica. Luego con el INTI ocurre lo mismo, porque en el medio de una crisis industrial de las magnitudes que estamos viviendo, el INTI podría ser un gran aporte al desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la industria. Hay profesionales altamente capacitados, equipos, métodos de trabajo. Ahora, lo que está ocurriendo acá es lo siguiente: el INTI se ha transformado en un coto de negocios en el que nosotros hemos presentado pruebas a la justicia de desvíos de cientos de millones de pesos con contrataciones directas de empresas sin ningún sustento real. Incluso se han montado acá adentro del INTI sectores paralelos con gente que contratan para que le haga la aprobación de las obras, y han echado a los profesionales que trabajaban en eso. Entonces nosotros denunciamos ese punto, y la orientación acá de la violencia que estamos sufriendo, que ayer tuvo un punto importante con estos disparos, es una orientación más general que tiene que ver con eso, con imponer un ajuste, y ese ajuste lo quieren imponer a fuerza de represión. Sí. Luciano, me gustaría, antes de cerrar la nota, estamos, a ver, sufrimos todas las mismas consecuencias del ajuste, de este modelo también que va aplicándose con represión, pero ustedes lo viven con más encarnizamiento en las capitales, lo vemos más lejos. Me gustaría saber, ya en términos de opinión, cómo imaginan ustedes, en diálogo también con las otras organizaciones sindicales, ¿Cómo avanza esto? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se está constituyendo la resistencia sindical también y de los movimientos sociales? ¿Cómo imaginás vos lo que queda de este año o, en todo caso, también la salida de este atolladero? Bueno, muy interesante esta posibilidad. Mirá, lo primero que hay que decir es que el gobierno tiene una orientación clara, incluso lo han sentado al lado de la barda Macri y le han dicho: vos tenés que ir para allá, y para allá es avanzar contra las condiciones de vida de la clase trabajadora en una magnitud histórica. Ellos van por eso. Después, desde el punto de vista sindical, hay que separar un poquito o clarificar, porque hay un gran sector del sindicalismo que está colaborando con el ajuste. Si eso uno no lo menciona, no hay claridad sobre quiénes son los que están de nuestro lado y quiénes son los que están con el enemigo. Sí. Eso, sindicatos como, por ejemplo, los que han cerrado la paritaria de la huelga docente universitaria, que en el punto máximo, que marcharon 300.000 personas a Plaza de Mayo, cierran una paritaria el 15%, bueno, están abiertamente colaborando. No podemos dejar de hablar de los bancarios, que teniendo el poder de fuego que tienen y estando en un sector que se está llenando de recursos, también han cerrado una paritaria que está por debajo del 30%, sin desarrollar la capacidad de lucha. Entonces, por lo menos lo que vemos nosotros, yo pertenezco acá en el INTE a la Agrupación Naranja y a la Coordinadora Sindical Clasista, lo que nosotros vemos es que la clase trabajadora tiene una gran capacidad de lucha, una gran capacidad de respuesta, pero en estos momentos hay un corset de distintas orientaciones sindicales que en un punto tiene su explicación política, y a lo que apuntan es no a derrotar a Macri ahora y a todos los que colaboran con Macri ahora, sino a dejarlo llegar hasta un recambio en 2019 y posicionarse estos sectores en 2019 en una votación. Mm. El gran problema que tenemos en este hay que esperar hasta 2019 es que es la magnitud del ataque que se presenta. Si nosotros desde acá esperamos hasta 2019, voy a usar un ejemplo, vamos a llegar con un taparrabo los trabajadores, porque entre la inflación, la carestía, la baja de los salarios, los tarifazos y los despidos y las suspensiones, pensar en un año para ir a una votación, al ajuste hay que derrotarlo ahora. En ese punto, mira, en Córdoba se desarrolló el fin de semana una experiencia bastante importante, que es un plenario del sindicalismo combativo. Eso fue en la sede de Luz y Fuerza, y es un reagrupamiento de distintos sindicatos, no solo de la izquierda, sino sindicatos de distinta tradición, y hay un programa muy claro que se elaboró y que se votó ahí en un plenario con una masividad importante, que es que hay que derrotar al ajuste ahora, hay que ir por paritarias por indexación, con indexación por inflación, que hay que pasar a planta a todos los que estamos precarizados y que hay que frenar el despido y las suspensiones. En ese punto, eso se constituye como un polo de reagrupamiento para todos los sindicatos que quieran luchar, que son muchos, y una diferenciación con respecto a estos sectores que nosotros los marcamos como la burocracia sindical, que en pos de defender sus intereses como de casta, bueno, desaprovechan o entregan todos los derechos de los trabajadores. Bien, bueno, hay cada vez más también este perfil, es decir, por lo menos lo que vamos viendo, obviamente ya sabíamos y conocemos de los esquemas sindicales que han permitido históricamente en Argentina cada etapa de ajuste o incluso de mantener los modelos sin reestructuraciones, bueno, pero aparece cada vez más por lo menos un discurso de transformación un poquito más profundo. Te agradecemos mucho, Luciano, esta comunicación. Volvemos a charlar prontito también a medida que avance este conflicto que llevan adelante los trabajadores de INTIE. Gracias a vos, a todo el equipo y a la audiencia. Gracias por poner la radio al servicio de los intereses populares. Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba Luciano Domínguez, uno de los representantes de ATE, del INTI a nivel nacional, después de lo que sucedió ayer allí en la sede del INTI en Buenos Aires. 17 minutos, tenemos invitados, vienen a tocar en vivo, nueva banda de aquí de Capilla del Monte, han sacado disco, y lo vienen a presentar en un ratito acá. Tenemos informativo provincial también, seguimos con la música de Córdoba. Pachi Herrera. Noble sembrador de vino y pan, apuñado.